Bueno, yo pertenezco a la comunidad de acá de Las Aguadas. Bueno, acá estamos con mi mamá, con mis tíos, con Paso también, que nos está acompañando en este justo reclamo que estamos haciendo. Nosotros somos uno más de los de la resistencia que venimos haciendo dentro del territorio, porque al principio quien empezó también a reclamar y quien sufrió esta parte, ¿no? También de esto de que se lo lleven preso fue nuestro abuelo, Carlos Lonconao, que él sufrió él para que el padre de Paisani venga a ocupar ese territorio. También fue llevado preso para que pueda alambrar el Paisani hoy donde están, la parte de Bahía Criollo. Y nosotros, bueno, seguimos resistiendo, o sea, reclamos en historia. Yo no, pero ni la historia se vuelve a repetir. Eso se puede repetir, o sea, siempre nos están negando nuestro derecho a su momento también con la misma, ¿no? Con el mismo mecanismo, o sea, la policía presos y tratando de ver si nosotros en algún momento no nos asustan o no quieren que dejemos de reclamar, pero nosotros cada vez nos vamos a hacer más fuerte con esto. A nosotros no nos van a asustar, nosotros vamos a seguir reclamando nuestro derecho porque es justo. O sea, este tipo hace lo que quiera, ya jamás lo han ido a buscar, a nosotros nos ha amenazado, a nosotros constantemente recibimos amenaza por este tipo y al lugar cae la policía diciendo con denuncias de paisaje que nosotros lo hemos amenazado. Es constante con este tipo. Entonces nosotros decidimos, no queremos ni hablar con este tipo, no queremos saber más nada con este tipo. Nosotros lo que empezamos ayer a plantear a tierra era de que si ellos pusieron a Paisani, ellos fueron cómplices de este robo de tierra, que ellos sean los que tengan que sacar a Paisani del lugar. Esto es porque nosotros no nos queremos enfrentar más con este tipo. De hecho, ha sido una cadena, porque de hecho Paisani ha alambrado todo, porque el gobierno le ha puesto vialidad, ha puesto el alambrado ahí en el territorio. O sea, ya contraprestaciones le daban a Paisani para que él alambre todo el campo. Material para hacer la ruta 1. A cambio de vacunar, lo ayudaron a alambrar. A alambrar el campo nuestro, de nuestros abuelos. Así es que está avanzando, con complicidad siempre con este Estado, con este gobierno, ¿no? Ahora nosotros estamos constantemente diciéndole que este tipo ha robado el territorio y jamás fueron a esposarlo. A nosotros ayer nos tuvieron que sacar acá adentro esposado nos sacaron a mi tía que son gente mayores. No, así esa es la respuesta que nos dan a nosotros, que siempre nos tuvieron de esa manera, nosotros siempre esposados, siempre atados de manos para que nosotros dejemos reclamar nuestros derechos. Manuel, ¿qué diálogo pudieron tener ayer con las autoridades de tierra? Si es que tuvieron algún diálogo y bueno, ¿cómo fue ese? Lo único que nosotros cuando le dijimos, mire, nosotros venimos con este planteo de que ustedes se van a tener que hacer cargo de sacarnos del lugar, ellos enseguida dijeron que nosotros lo estábamos amenazando y que de esta patotera no iban a hablar con nosotros. Incluso nos denunciaron por eso y por usurpación. Esa es la única respuesta y llevarnos presos. Esa es la respuesta que nos pudo dar y sigue sosteniendo el robo de Paisani en nuestras tierras. Y también le pedían que ustedes debían presentar algunos papeles como que son propietarios de esas tierras. Sí, a nosotros siempre nos están pidiendo a ver ustedes cómo dicen que son dueños de esas tierras. Nosotros siempre decimos que nuestras tierras, o sea, se han pasado de 3 meses, de hecho mi tía, a mis tíos, todos, su madre lo ha parido en el lugar, eso lo va a dar el derecho a nosotros. Ahora nosotros le hemos pedido a ellos que demuestren de qué manera ellos se pueden ser, que dicen ser dueños de la tierra. A nosotros nos piden personería jurídica, nos piden el relevamiento de la 26.160 bis. A nosotros no hay nada que nos diga que nosotros necesitamos esa parte para que seamos representados. Incluso hay una ley que dice que somos preexistentes a este Estado, mucho antes que la ley 26.160, mucho antes que la personería jurídica. La personería jurídica y la 26.160 es una herramienta más para defendernos, pero no es lo principal para nosotros. Eso es así. Y nosotros vamos a seguir reclamando, ya sea acá o ya sea vamos a, en casa del gobierno, pero alguien no va a tener la respuesta. O sea, es así. La situación se presenta porque pesar y tiene animales en el campo de ustedes. Ustedes están pidiendo que retire a esos chiches que lo lleva a su campo, sin caso de que tenga uno, ¿no? De hecho, no, claro, es eso. No es que Paisani no tiene tierra. No es que no tiene tierra, Paisani. Si fuera como se dice que no tiene tierra, bueno. Pero el tipo tiene su campo vacío. O sea, no tiene animales. No tiene animales en el campo de él. Tiene todos los animales metidos dentro de nuestro lugar. Después le preguntábamos a tierra por qué le pide supuestamente de cómo tierra trata nuestro territorio, que dice llamarse tierra fiscal. O sea, yo lo que nosotros le decimos que, o sea, ¿cómo va a ser que Paisani le sigan teniendo tierras fiscales cuando está haciendo una villa turística en el lugar? Está loteando. Está, sigue loteando, incluso al último le han mandado a decir que pare de lotear el municipio, porque ahora es ejido municipal de hasta allá, y no ha parado de lotear, sigue loteando como así, él hace y deshacen. Nadie va y le dice que gente que... A nosotros nos dicen que tenemos que cumplir todo, la ley y todo. Pensan que jamás van a decirle nada. O sea, él puede construir una villa con un basurero, porque de hecho nosotros lo que han hecho, tenemos que bancarlo la basura. Las villas han abierto en el campo un basurero, han puesto. Porque supuestamente ellos siguen diciendo que son tierras fiscales, que ellos son dueños de esas tierras. Nos siguen desconociendo. Manuel, ahora está cerrado la oficina de tierras. ¿Cuál va a ser la medida? Eso, anoche quedaron, antes de salir de allá de soltarnos, de estar preso nos soltaron, el director de tierra, Álvarez Costa, había quedado comprometido que hoy a las 9 no iba a atender. Por eso hoy venimos. Pero nosotros ya sea de esta vía o por otra vamos a seguir reclamando nuestro derecho. ¿Cómo fue la detención ayer? ¿Hubo violencia? Sí. Fue muy así. Aparte acá nuestra familia estaba con los niños. O sea, es un reclamo siempre. Siempre fue pacífico nuestro reclamo. Pero ellos nos han llevado a esta situación de tener que ocupar, porque nadie quiere venir a ocuparle una oficina. Nadie, ninguno. Nos llevan a tal situación... Estrellas que no hacen hacer esto, de ocuparle y nosotros tener que abandonar nuestras familias, y incluso eso, nuestras familias ver cómo violentan nuestros derechos. Y bueno, fue eso, muy violenta fue la... Eso es lo que la respuesta que nos dio ayer Álvarez Costa. ¿Cuándo fueron liberados finalmente? Hoy a las 2 de la mañana. Le pregunto, un poco la situación en que se dio ayer aquí dentro del lugar, ¿a qué hora fueron desalojados ustedes? Incluso eso, porque nuestra familia fuimos desalojados tipo 10, más o menos. E incluso fuimos desalojados, esperaron a que nuestras familias se vayan a buscar abrigo, porque la idea es que nos íbamos a aguantar en el lugar para esta respuesta que veníamos nosotros. Esperaron a que se vaya nuestra familia, a que se haga de noche, para hacer estas actuaciones que vinieron a hacer, a esposarnos y llevarnos presos. Esperaron ese momento. Hasta que, bueno, nuestra familia fueron avisadas que nos estaban por llevar preso y vinieron también al lugar, porque es algo injusto lo que están haciendo con nosotros. ¿Qué es lo que van a realizar ahora? Está cerrada la oficina de tierra, ¿van a ir a casa del gobierno? ¿No sé, su compañero recién van a hacer eso? Sí, vamos a ir. El gobernador tiene que dar alguna respuesta porque estos son funcionarios del gobierno, así que ellos lo han puesto, ellos tienen que dar una respuesta ante nuestro reclamo. ¿En ningún momento tuvieron un diálogo con ustedes? Sí, tuvimos un diálogo, pero ellos lo que nos pidieron, decía recién, era que nos piden una personería jurídica y el relevamiento de la 2660, que eso a nosotros no hay nada que nos diga que nosotros tenemos que cumplir con esos requisitos.